muchachos, dale. Y puro grupo firme. Así me pasó una vez. Venga, muchachos, así suena mi banda, siempre firme. Y puro music bien viejo. La morra estaba bien cajeta y bailaba bien cajeta, y su cintura bien cajeta y las caderas bien cajeta, bien cajetosa que estaba la morra, carnal. Sí, la miré, me miró, no miramos, diría yo. Yo le dije, mi reina, ¿qué andas haciendo sin loches sobre el muerto las coronas? Y bailamos alguna rola, no era fea, nada mal, la morra estaba bien criminal. Cuando hablamos bien machín, se me repegó, yo dije, chin, y te pego, le dije yo, con esas bolas por los dos lados, parece que mi chingarro me atropelló. Ve que chazón, no contestó, me peringó, la morra se me aceleró, bailamos como churumbel, la morra estaba bien buenota, la morra estaba bien cajetosa. Yo dije, chin, y te pego, le dije yo, con esas bolas por los dos lados, parece que mi chingarro te atropello. Me hinchazo, no contestó, me aperingó, la morra se me aceleró, bailamos como churumbela, la morra estaba bien buenota, la morra estaba bien cajetosa. ¡Venga, compadre!